Y amigos, bienvenidos. Conversatorios. Red de Paz con Cibe Caballero y Leonardo Montenegro. Hoy les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California. Aquí vamos a empezar. Listo. Empezamos aquí en un poquito más. Saludos ahí a nuestros amigos que están en el Salón de Puentes al Mundo. Tenemos a nuestros regulares y algunos nuevos por ahí. Saludos a Alberto. Tenemos a Liot. Ann de Puerto Rico. Sí, buenos días, Civil y Leonardo. Hola. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a ustedes también. Estamos hoy en cabina, en Puentes al Mundo, con Leonardo Montenegro, nuestro invitado de la tarde de hoy en la red Tebas, y con nuestro amigo José Rodríguez, quien nos apoya en la transmisión y es colaborador de este programa. Adelante, José, te doy el pase para que inicies la presentación. Muy bienvenidos a todos, en especial a Leonardo y a nuestra amiga Civil Caballero. Y hoy, domingo 27 de febrero de 2011, estamos en una nueva edición de Conversatorios Red Tebas y con un tema muy interesante de la realidad aumentada. Adelante, Civil. Sí, bueno, Leonardo, gracias por aceptar la invitación. Leonardo recientemente acaba de tener una conversación, un conversatorio. José, hay un poco de ruido en la grabación. Leonardo tiene un poquito de interferencia en su micrófono, parece. Ok, Leo. ¿Está bien? Ok, ya, ahora sí está, se escucha bien. Sí. Entonces, Leonardo, justamente la semana pasada que hubo todo un congreso con la gente de Cuba, con el posgrado virtual de medicina virtual con la profesora y la doctora Gisela, justamente uno de los temas que ahorita está muy en boga tiene que ver con la realidad aumentada. En este sentido decidimos retomar el tema, pues venimos ya, si mal no recuerdo, Leo, un par de años conversando sobre la realidad aumentada y ya desde en la red Tebas, desde que estaba en NIN, habíamos abierto un foro, hicimos incluso otro programa de radio en algún momento y recuerdo que también Leo desarrolló una aplicación que también la mostramos en su momento y creo que ahorita quizás Leo es una referencia no solamente en Venezuela sino en Iberoamérica. Entonces, bueno, sin más retardo, Leonardo, te doy el pase para que nos cuentes y nos digas la primera pregunta. ¿Qué es realidad aumentada? ¿Cómo se come eso? Adelante, Leo. Bueno, buenos días para todos. Buenas tardes, donde quiera que estén. Buenas noches, si alguien se ha conectado en el mundo a estas horas, ¿no? Acá en España tenemos las 5:10 de la tarde. Hay un sol espectacular en Alicante, especialmente donde estoy residiendo ahora. Y bueno, espero que poder aportar algo esta tarde con esta conversación. Bien, el tema de la realidad aumentada. Bien, me has preguntado por alguna definición. Hay muchas definiciones. Yo pudiera hablar o establecer una definición bastante técnica, ¿no? Debido a lo que yo hago. Yo pienso que la realidad aumentada podríamos considerarla como un sistema que complementa el mundo real con objetos virtuales que podemos generar a través de la computadora o del ordenador, como se dice acá. Esto, nos permite que coexista un espacio que llamamos un espacio virtual con un espacio real. Ahora bien, la realidad aumentada, para que sea considerada realidad aumentada y podamos diferenciarla de la realidad virtual, debería tener algunas características muy especiales, ¿no? Quizá, ¿cuáles serían estas características? Yo pienso que hablamos de realidad aumentada cuando somos capaces de combinar objetos reales con objetos virtuales en nuestro mundo real. Cuando otra característica es que en la realidad aumentada debe ser ejecutada en tiempo real. Otra característica interesante sería que necesitamos alinear o hacer corresponder uno a uno los objetos reales con los objetos virtuales. Y finalmente creo que la característica que más llama la atención de esta nueva manera de ver el mundo es que es aplicable para estimular todos los sentidos de cualquier usuario. Entonces, esa desde el punto de vista sería la definición de lo que es la realidad aumentada. Ahora yo quisiera que ustedes me hicieran preguntas para ir hilando otras inquietudes, otros conceptos que podamos desarrollar a través de este conversatorio. Ok, Leo, una de las cosas que de pronto es difícil comprender de esto que hablamos de virtualidad, de realidad, muchos me han escuchado decir a propósito de la realidad virtual que no se opone a la realidad física y decir que es como es otra corporeidad, otra manera de sentir, de vivir, de conectarnos. Sin embargo, digamos que la realidad virtual, cuando pensamos en espacios como Second Life o cuando nos imaginamos que somos avatares, que podemos tener la posibilidad de interactuar quizás en una inmersión muy incipiente todavía, digamos porque no tenemos los cascos, son sumamente costosos para sentirnos completamente inmersivos, diferencia un poco. Esta noción, que quizás lo de la realidad virtual, gracias a Second Life, está más clara y también con los avatares, y lo de la realidad aumentada, no, de alguna manera como que no se mastica bien, como que no se entiende bien. Eso por un lado, esa diferenciación entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Y lo otro es la aplicación en educación, es decir, ¿por qué nos mueve lo que hablábamos en estos días, el informe o el reporte Horizon, que también coloca a la realidad aumentada como una tecnología importante y de gran impacto en las aplicaciones pedagógicas? Digamos que estas dos preguntas mientras recojo otras del chat aquí en Puentes al Mundo. Adelante, Leo. Bien, bien. Bueno, la realidad virtual y la realidad aumentada en realidad son técnicas y son herramientas que nos permiten generar ambientes virtuales. Y digamos que tienen características comunes con nuestro medio ambiente físico, en realidad. Y quizás por ello tenemos tendencia a decir que la realidad virtual es una cosa y la realidad aumentada es otra. Yo pienso que no lo son. Ambas son un complemento una de la otra, ¿verdad? Casi que unívocamente. Y la idea es simplemente utilizar para cada uno de estos conceptos herramientas y técnicas específicas, ¿no? Nosotros podemos visualizar e interactuar con objetos 3D, digamos, de una manera abstracta y a través de aproximaciones 2D. Esto siempre, es decir, desde el año 2004, 2005, pues la realidad virtual se hizo presente, ¿no? Digamos, a nivel de lo que es el asequible en el mundo educativo, a través de los museos, a través de todas estas instituciones que han venido colaborando y apoyando estas nuevas tecnologías aplicadas a diversidad de cosas, ¿no? Creo que aquí lo que hay que entender es que la manera de hacer realidad virtual o realidad aumentada no es sencillo, es decir, se requieren de grandes inversiones y de empresas o instituciones, bien sea públicas o privadas, que estén dispuestas a gastar un dinero, a invertir en esto y hacerlo más asequible al usuario común. En el caso de la realidad virtual, es quizá yo lo veo más complicado de ser asequible a nosotros, porque se requiere en primer lugar de grandes conocimientos computacionales, de conocimiento inclusive a nivel de diseño gráfico, generación de modelo 3D, todo esto, ¿verdad? Y no ocurre así con la realidad aumentada, aunque pareciera mentira, pero creo que la realidad aumentada es asequible a nosotros. En principio porque existe todo un movimiento de, digamos, a nivel empresarial, de utilizar esto con diversidad de objetivos. Uno, por ejemplo, el caso de la publicidad, el caso de las intervenciones quirúrgicas a distancia, el caso de, sí, existen instituciones, ¿verdad?, que están invirtiendo para que esto sea una realidad asequible a cualquier a cualquiera de nosotros. De hecho, podría nombrar más adelante, si recuerdo, algunos enlaces donde ustedes pudieran, simplemente utilizando algún modelo o algún recurso multimedia, generar su propia realidad aumentada. Y recientemente, inclusive, hay empresas que están apostando para que todos tengamos acceso y podamos generar nuestra propia realidad aumentada. Ahora bien, hay algo que quisiera mencionar. La realidad aumentada no solamente consistiría en generar esa combinación de objetos virtuales en formato 3D tridimensionales con los cuales podemos interactuar. Hoy día también se habla de realidad aumentada, por ejemplo, cuando utilizamos códigos QR, los llamados marcadores, para hacer redireccionamiento a sitios web, para visualizar, por ejemplo, una imagen o para activar un audio o bien un video. Entonces creo que este concepto del QR también tiene que ver un poco con esto de la virtualidad, de lo que es aumentado, es decir, el sentido de aumentar un recurso multimedia, de hacerlo asequible, de tenerlo disponible con solamente utilizar nuestra cámara web, ¿verdad? Y un código o un marcador. Tiene que ver mucho con esto, con esta nueva manera de para algunos, realidad aumentada no es redireccionar, ¿verdad? A un sitio, pero yo considero que sí, que debemos como extender este concepto y tratar de verlo como una manera de tener más cerca cualquier objeto, bien sea virtual o sea, virtual en el sentido de generarlo con herramientas que nos permiten la tridimensionalidad o renderizar objetos 3D y también, digamos, utilizar otros elementos multimedia que conocemos, como el video, el audio, las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, bien específico, digamos que lo que se está haciendo ahorita en este momento es sencillamente que cualquier usuario pueda acceder a un sitio, colocarse frente a una cámara web, con un marcador al frente de su cámara web y simplemente activar un video, por ejemplo, ¿no? O simplemente escuchar un audio o activar un modelo 3D que puede ser bien sea dinámico, estático, interactivo, que se pueda modificar, que se pueda tocar, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo que ocurre es que en este momento, como digo, repito, estamos apenas generando, ¿verdad?, a través de Internet, todas estas herramientas, aplicaciones web, asequibles a cualquier usuario. Es decir, la realidad aumentada está más cerca del usuario que la misma realidad virtual, tal como la hemos venido conociendo. Entonces, bueno, eso en cuanto a la diferencia entre una y otra. Con respecto a la segunda pregunta, en educación. Bien, en educación son infinitas las aplicaciones. Quizá la aplicación más interesante es la del uso de los marcadores, ¿verdad? Que nos permiten colocarnos al frente de una cámara web y, digamos, tener acceso a los modelos tridimensionales en nuestra palma de la mano. El caso de empresas que, por ejemplo, se están dedicando a generar modelos para estudiar la anatomía humana, para hacer experimentos interactivos que tienen que ver con la física, con la matemática, con el estudio de la química, es decir, de las ciencias puras, de la biología, por ejemplo, hay experimentos interesantes. Para el estudio y el aprendizaje de lenguas, es otra de las aplicaciones que está siendo utilizada. En fin, creo que a nivel educativo son muchas las aplicaciones que se están viendo, que se están notando. Claro, hay algunas, muchas de estas empresas son de carácter comercial, pero bueno, de alguna manera hay que sacar la inversión, ¿verdad? Hay que invertir en todas estas herramientas, ¿no? Fíjense algo, nosotros, alguien me preguntaba que si podíamos hacer realidad aumentada, y yo digo que sí, porque las herramientas están disponibles. Es decir, para a nivel de programación, contamos con una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar, son open source. Pero bueno, claro, ameritan, conocimientos intermedios avanzados de programación y, por supuesto, tener, vamos a decir así, un lugar o un servidor donde podamos experimentar, donde podamos colocar nuestros experimentos, ¿no? Bueno, fíjense, podemos utilizar modelos disponibles en Internet y simplemente armándonos con las herramientas que ya están disponibles, experimentar y utilizar esto en nuestras aulas, ¿no? Yo soy de los que piensa que es necesario que pongamos hagamos un esfuerzo y llevemos esto a los niveles, digamos, educativos, estimulemos el uso de este tipo de tecnologías, experimentando, a través de la experimentación. Es decir, sí, dime, Silvia. Sí, justamente haciendo una decisión en ese punto, antes de pasar a una de las preguntas que nos tiene allí René Torres. Digamos que pensando en que este programa lo escuche alguien, algún docente, que digamos que ni siquiera ha tenido la experiencia de ver algo en realidad aumentada. Voy a parafrasear un poco lo que tú estás diciendo. Yo tengo un marcador en mi mano, una hoja, digamos un marcador es eso que se produce y está marcado en la hoja como una imagen que parecen esas rayitas cuando uno va a comprar en un automercado que la tiene marcada los alimentos, que es la que pasan por un visor y entonces allí tienen toda la información de un producto. A eso nos referimos con un marcador. Ese marcador lo lee, digamos, tengo abierta mi computadora y tengo abierta mi cámara de video y ese marcador lo lee una cámara de video. Cuando esa cámara de video lee esa información, inmediatamente en mi pantalla se abre una, digamos, lo que estamos hablando de realidad aumentada, que no es más que una imagen, en cualquiera de sus usos, una imagen tridimensional que me permite a mí, si tengo una pantalla touch o con el cursor, me permite a mí interactuar e ir explorando dentro de esa imagen tridimensional. Es decir, que damos un salto de lo bidimensional a lo tridimensional. Distinto, digamos, la realidad aumentada de la realidad virtual, porque yo, usuario, no estoy entrando dentro de ese mundo, sino que dentro de ese mundo está entrando un objeto que previamente fue programado y manipulado para que yo pudiera verlo de manera tridimensional. Ese es más o menos el parafraseo para alguien que nunca ha estado allí. O sea, complementa esta, digamos, esta interpretación, Leonardo, por favor. Sí, correcto. Sí, quizás había olvidado un poco digamos, hablar de la arquitectura. Del sistema que normalmente es utilizado para activar a la realidad aumentada, ¿no? Es decir, fíjense, hay esto que ha comentado Civil, es una manera, es quizás una de las maneras de experimentar con la realidad aumentada. Existen otras maneras, ¿verdad?, que son quizás más conocidas o menos conocida, dependiendo de un poco de la visión que tengamos de este tema, ¿no? Es que son los famosos dispositivos, es decir, los cascos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de realidad aumentada, normalmente nos hacemos referencia a los cascos, es decir, y lo asociamos más a la realidad virtual. La cuestión es que la imagen, independientemente de cómo sea, de cómo sea generada, lo que tenemos que buscar aquí es la sensación que nos permite tener un objeto que ha sido generado computacionalmente integrado a el mundo físico, el mundo real, el mundo que está en nuestras manos. Entonces, cuando quizá, independientemente de que usemos un casco o de que usemos la cámara web, lo que nos interesa cuando hablamos de realidad aumentada es que podamos tener esa sensación, ¿verdad?, de que está ocurriendo frente a nuestros ojos y además de que podemos manipular el objeto de alguna manera, ¿no? Sin necesidad de utilizar grandes dispositivos. En el caso de los cascos, ¿verdad? Es mucho más complejo, es mucho más costoso, es menos asequible y la sensación es quizás muy distinta a la que nosotros podemos conseguir a través de la webcam. En el caso de educativo, estamos más interesados al uso de la webcam, ¿verdad? Como un recurso para generar estas sensaciones. Entonces, bien, la arquitectura, bueno, la arquitectura de un, vamos a ver, de algún prototipo que podamos generar así en forma genérica para hacer realidad aumentada, necesitamos contar, por ejemplo, con un buen servidor, una buena que tenga un buen ancho de banda, por ejemplo, porque una de las dificultades que tenemos en este momento desde el punto de vista técnico es generar objetos tridimensionales en tiempo real sin que nuestra cámara web y nuestra sentamos que esa sensación de que todo vaya enlenteciéndose, ¿no? Es decir, todas estas cosas, entonces necesitamos tener, por ejemplo, una buena webcam, es decir, esto es justamente lo que hace poco asequible el uso de la realidad aumentada, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, tener un buen sistema de base de datos, por ejemplo, ¿verdad?, para almacenar datos en tiempo real y poder hacer uso de esos datos. Es decir, no solamente la idea de poder ver el objeto y de poder tener la sensación de integración con nuestro mundo físico, sino de poder hacer algo que nos sea útil, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que generemos un objeto tridimensional, un vaso, y queremos medir la fuerza. Entonces, con tocarlo, podemos decir, estoy ejerciendo una fuerza de tantos newtons, por ejemplo. Ese es allí donde realmente se hace complicado el uso de esto en educación. Es decir, no es la generación del objeto en sí, sino lo que podemos hacer, lo que podemos lograr con eso desde el punto de vista educativo. En el caso, por ejemplo, de mostrar cosas y de mostrar las partes del cuerpo humano, pues es muy sencillo porque ustedes generan el objeto, da la sensación, imagínense que tenemos un marcador que simula nuestro corazón y animarlo, ¿verdad? Decir, bueno, es el funcionamiento de nuestro corazón. Pero si quisiéramos de repente intervenir en la aorta, y pudiéramos tocarlo y decir, puedo hacer una extracción o una intervención quirúrgica de esta manera, es allí donde está el valor agregado de esta tecnología aplicada a la educación. Y es allí donde los esfuerzos están colocados, ¿no? Es allí donde en este momento muchas universidades aquí en España, hay varias universidades, creo que la Universidad Politécnica de Cartagena es una de las universidades que más empeño le está colocando a la aplicación de los lenguajes de descripción de hardware, llamados lenguaje HDL, para justamente lograr esto, ¿no? No solamente es la renderización, la visualización de la tridimensionalidad o de modelos 3D, sino lo que podemos lograr con eso. Y entonces la idea es buscar cómo mejorar, por ejemplo, el ensamblaje de objetos, ¿verdad? Disecciones virtuales, intervenciones quirúrgicas, diseños, por ejemplo, de interfaces que permitan manejar proyectos de ingeniería con mejor propiedad. Imagínense diseñar edificios, hipervisualizarlo justo antes de tener inclusive las maquetas montadas. En el caso de los videojuegos, con todas sus propiedades educativas también. Es decir, a medida que vayamos haciendo esto más interactivo, que vayamos mejorando inclusive en este momento hay muchas dificultades, por ejemplo, para manejar la iluminación, el brillo, la detección de sombras, todo este tipo de cosas que faltan por mejorar y que por ello tal vez sea complicado mostrar al usuario porque, bueno, sería en este momento tengo ruidos. Ajá. Adelante. Bueno, más o menos por allí va lo que okay. Quiero comentar. Te hago la pregunta que dice René y también quiero que menciones esto que se está viendo en el slide, que es una mano y sobre la mano hay una taza. Entonces, podríamos pensar que ese objeto, digamos, la mano está dentro de la computadora o el objeto está sobre mi mano real. Esa es una, digamos, cuando explique este slide. Y la pregunta que hace René dice, ¿es posible la participación de personas con habilidades diferentes, habilidades especiales en los mundos, él lo llama virtuales, yo creo que en todo caso mundos aumentados, para motivos sociales y o educativos? Esa es la pregunta de René Torres y luego nos explicas el slide que estamos viendo allí, que gentilmente has compartido con nosotros. Adelante, Leo. Sí. Fíjense, vamos a ver. En el slide tenemos una mano con un objeto sobre ella, es una taza. En este caso es una tetera, no sé si ustedes le llaman igual. Fíjense, tenemos el marcador en un rectángulo de papel, ¿verdad?, colocado sobre la mano, pero allí no vemos el rectángulo, sino simplemente vemos la taza. En este caso no hemos utilizado un marcador, hemos utilizado una detección, ¿verdad?, de la forma de la mano y a partir del reconocimiento de patrones, en este caso de reconocimiento de la mano, ya no utilizamos un marcador como tal, sino simplemente reconociendo que la mano podemos activar cualquier objeto. Es decir, esto sería de las últimas investigaciones que se está realizando, porque entonces la idea ya no es utilizar un objeto físico para activar algo, sino simplemente inclusive reconocer nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Que la cámara web nos reconozca nuestro rostro, reconozca nuestras facciones inclusive, y dependiendo de nuestras facciones poder activar esas sensaciones, dar sensación de una realidad. Aquí esto está frente a una, es decir, estamos viendo la pantalla de un computador, ¿de acuerdo? No lo está viendo directamente la persona. Es decir, para poderlo ver, para poder visualizar realidad aumentada, obviamente tenemos que utilizar algún dispositivo. En este caso, la pantalla de un ordenador, de una computadora. Pero la tendencia es a utilizar ordenadores con pantallas transparentes. Es decir, imagínense una pantalla, vamos a decir, un vidrio, ¿verdad? Que no es un vidrio exactamente, sino es una pantalla donde se proyectan este tipo de objetos. Y de hecho, ya es una realidad. Es decir, físicamente hablando, existen las pantallas transparentes al estilo de estas películas de ciencia ficción. Ya es una realidad, solo que no están asequibles a cualquiera, pero. Entonces, fíjense, este ejemplo lo coloqué porque quizá es un ejemplo bien interesante donde ya los marcadores empiezan a desaparecer. Nosotros en este instante podemos hacer realidad aumentada con marcadores. Tenemos la posibilidad de experimentar con marcadores. Pero bueno, es importante saber que ya los marcadores, de hecho, los programas de realidad aumentada hoy día tienen un filtro que permiten esconder el marcador. Es decir, eso sería, formaría parte de la arquitectura de lo que sería generar realidad aumentada. Nosotros podemos generar realidad aumentada utilizando marcadores frente a nuestra webcam y todo el ambiente virtual, el ambiente aumentado, se proyecta sobre ese marcador. Y es decir, a veces, digamos, estorba, ¿verdad? No nos permite integrarnos realmente el objeto virtual al mundo físico, precisamente porque tenemos el marcador presente, ¿no? En este slide que están viendo ahora, bueno, resumimos un poco lo que es la arquitectura de un sistema de realidad aumentada. Observen la cámara web, los marcadores, inmediatamente debajo de la cámara web, el icono, el usuario, que por supuesto necesita estar los marcadores intermedios al usuario, y toda la arquitectura computacional, por decirlo así, para generar realidad aumentada. Para los que están interesados en generar realidad aumentada, debo decir lo siguiente. Existe un programa llamado AR Toolkit. AR Toolkit es una librería desarrollada por el laboratorio HIT, en lenguaje C prácticamente, ¿no? Y distribuida como código abierto. AR Toolkit lo pueden conseguir y descargar del internet. Y así como existe AR Toolkit, existen otra serie de herramientas que también permiten, complementan el diseño de cualquier sistema realmente. Creo que tenemos uno que se llama, que está basado en Java, que es el HAR Toolkit. Lo pueden también consultar en internet. Y se complementa con otro que llamamos Java 3D, es decir, que la idea es utilizar estos sistemas, estos lenguajes de programación, perdón, para complementarlos con otros programas que permiten generar modelos 3D. Bueno, una vez que fíjense, estos lenguajes traen librerías prefabricadas, ¿verdad?, que permiten generar aplicaciones para proyectar a realidad aumentada sin necesidad de tener grandes conocimientos de programación. También tenemos algunas librerías que se han desarrollado en ActionScript. Y bueno, con base a estas librerías, ustedes podrán encontrar algunos sitios solo colocando nuestro marcador frente a la webcam podemos generar la realidad aumentada. Yo no sé si tenga por aquí a la mano dentro de mis apuntes los URLs de algunos de los sitios que en este momento permiten hacer esto. Leonardo, de cualquier manera, digamos que quien esté interesado en hacer este tipo de desarrollo, creo que lo interesante sería que te escribieran directamente a tu Gmail, por ser una información un poco más especializada. En todo caso, también nos gustaría que conversara, así como lo dijiste hace un rato, las aplicaciones concretas en el aula y donde un docente, hay muchos ahorita, digamos, que están presentes aquí, podrían ir y usar algunas cosas de las que están disponibles en este momento. Es decir, si tenemos algunas aplicaciones o algunas realidades aumentadas que nos permitan hacer algún tipo de disección de una rana en el aula. Y lo otro, bueno, la pregunta que nos hizo René, que tiene que ver con este tipo de aplicaciones para personas con habilidades especiales, como él lo llama, desde el punto de vista social y educativo. Creo que eso es muy importante ahorita. Estamos cada vez más sensibilizados hacia este tema de las discapacidades. Digamos que ¿cómo visualizas tú en el corto plazo o cómo ves tú estas aplicaciones en el corto plazo aplicadas tanto a pedagogía como al desarrollo de estas habilidades para personas con habilidades especiales, como lo dice José. Adelante, Leonardo. Ya estamos a punto de cerrar digamos, este espacio. También te doy la pregunta de Alberto. ¿Cuándo podremos disponer de realidad aumentada en las escuelas? ¿Una década? Un poco también la pregunta en línea con la pregunta que yo estaba haciendo, es decir, ¿es en el corto plazo, en el mediano plazo? ¿Tú cómo estás viendo esto? Adelante, Leo. Sí, de acuerdo. Esté bien. Bueno, por una parte, ya existen aplicaciones que permiten orientar a personas con discapacidad. Bien, bien. ¿Qué decía? Decía que acá, sobre todo en países como España, he podido encontrar a... Ok, creo que Leo se nos volvió a ir. Voy a revisar el Skype. Mientras Leo está tratando de entrar, José, cuéntanos, tú que estás en los Estados Unidos, digamos, donde también se da un desarrollo importante en tecnología de punta, básicamente, ¿qué cosas estás viendo tú en este momento y siendo tú también docente de aula? Bueno, cuéntanos, José. Sí, claro. Pienso, de nuevo, José Rodríguez en Los Ángeles, California. Pienso que en cuestión de la aplicación, en lo que es la educación especial, como preguntaba ahí René, es donde vemos un poquito más de, quizás, de innovación en lo que es a diferentes dispositivos, diferentes maneras de aprender y de interactuar entre la realidad y algo más digital o especialmente en el aula. Hay diferentes iniciativas y que he visto yo localmente aquí en Los Ángeles con compañeros de educación especial en cuestión a los alumnos que quizás tienen una discapacidad de audiovisual. Dime, nárrame cómo es la iniciativa, es decir, cuéntamela, descríbeme cómo es la iniciativa, porque decimos hay iniciativas, pero quiero que, ¿qué hacen en la realidad aumentada? ¿Qué se expresa allí? ¿Cuál es el objeto? Habla. Bueno, pienso que en lo que es aprender diferentes materias, ya sea en, y también hasta en lectura, ¿verdad? Si alguien, un alumno que tiene una discapacidad visual, ¿verdad? De tener a su mano un dispositivo que le permita alargar el texto, que le permita ver imágenes que quizás no sean a su alcance, ¿verdad? Y en el docente, en tener estos en el aula, ¿verdad? Y en cuestión de iniciativas, estamos hablando de programas gubernamentales o que no son de lucro, que entran a las diferentes localidades. Y aquí el paso que yo veo y que veo en la pregunta de Alberto es en qué momento va a ser algo más natural en el aula, ¿verdad? O en qué momento podemos ver lo que vemos ahora en los hospitales, donde hacen la cirugía con ciertos instrumentos que les permite, ¿verdad? Ver lo minúsculo y de esa manera, ¿de qué manera se va a aplicar en nuestra investigación en ciencias, en diferentes materias? Y creo que no exactamente que estemos aquí en Estados Unidos en el frente de eso, pero pienso que sí hay una posibilidad grande. Un comentario en lo que regresa Leonardo. Ayer, sábado, estuve yo en una charla aquí con un sitio que transmite desde Second Life, que se llama Colombia Amor, y ellos estuvieron presentando el tema de esto, lo que llaman Educator, en donde entran a espacios virtuales para aprender, ¿verdad? En diferentes aspectos, no solamente en la educación, pero también en el mundo empresarial, en cuando están entrenando a empleados para trabajar en diferentes áreas industriales o a veces hasta en hoteles, donde tienen estos espacios virtuales, donde les permite entrar y interactuar en esta realidad aumentada, en el Second Life, aunque yo no soy muy activo ahí, pero se me hizo muy interesante esta aplicación. Les puse el link ahí en el chat. Excelente, José. Bueno, como vemos, finalmente estamos en una convergencia de tecnologías donde la realidad aumentada comienza a invadir nuestros espacios. Quizá en las películas de ciencia ficción sean mucho más sencillos imaginarnos en estos momentos. Elliot Orozco, mi hijo, me estaba comentando de una serie que se llama Tron, que es una serie en que usa la tecnología de la realidad aumentada. Y me decía, pregúntale a Leonardo qué tan cerca estamos de esto, qué tan lejos, en línea con la pregunta de Alberto. Yo creo que tal cual como lo decía Leo hace un ratito, esto está tan cerca como inversiones haya en esta tecnología. Sabemos que la NASA, por ejemplo, que es una de las empresas que más inversiones hacen en este tipo de tecnología y que es sumamente importante el entrenamiento para reparar las naves luego en el espacio y hacer una serie de modificaciones que Sí. tienen también que ver con modelar espacio. Si me permites Y sí, adelante. un comentario sobre realidad aumentada, que yo he visto aquí como iniciativa en California, son los paseos virtuales. Es decir, un aula entra a un espacio donde está compartiendo su cámara de webcam, de video, y luego hay diferentes asociaciones, la NASA es una de ellas, aquí con la base en California, donde los lleva a donde están construyendo las bases, los aviones, ¿verdad?, que entran al espacio, y las aves del espacio. Y también, también está un grupo que hace diferentes tours desde móviles, es decir, que entran a los áreas desérticas, entran a diferentes partes de las playas y hacen un tour virtual donde los alumnos están en su propia aula, pero están compartiendo webcam y entran a veces hasta entran a museos donde lo están viendo, pero es el museo real y están tomando un tour con este tipo de cámara y de robots. Y luego están interactuando con un presentador, que es algo muy interesante. Les busco información para compartírselas. Excelente. Creo que no estamos escuchando a Leo. Ya le acabo de escribir aquí en el Skype, en nuestra cabina virtual. Sin embargo, creo que nos dio suficientes elementos en la conversación que hemos tenido con él. Allí estamos pasando los slides un poco tratando de ilustrar las aplicaciones que se tienen con esta tecnología. Y se me ocurre también pensar en lo que hace muchos años se intentaba colocar también como un gran avance, que es la holografía. Es decir, quizás la realidad aumentada, perdón, nos está anticipando la posibilidad de la holografía con estas pantallas transparentes que nos decía Leo. Es decir, si yo tengo una pantalla transparente y luego logro proyectar allí un objeto en tercera dimensión, la sensación que yo voy a tener es que tengo ese objeto 3D frente a mis ojos y que de alguna manera, si yo tengo algún dispositivo, un casco, unos guantes, yo voy a poder modelar y voy a poder ver esa modelación o ese modelaje, perdón, al frente de mis ojos como si estuviera allí. Entonces creo que Sí. la sensación que eso produciría sería muy, muy, muy interesante. Adelante, José. Sí, claro. No quiero cortarte la emoción. No, no, no. Adelante. Algo que también quizás estén usando ustedes en sus aulas son nuestros. Estamos usando un proyector con cámara. Es decir, que yo en mi aula ya tengo un par de años que uso un proyector con cámara, y hay veces que yo puedo proyectar en lo que son objetos en tres dimensiones, ¿verdad? Especialmente cuando estoy modelando una aplicación en matemáticas o estoy yo, quizás tenga un libro que no lo tenga cargado la imagen en la computadora, y yo puedo interactuar de una manera diferente en cual tengo el objeto debajo de la cámara, y luego puedo hacer un mini experimento y mis alumnos lo están visualizando en la pantalla, ¿verdad?, al frente del aula. Y de esta manera es un tipo de interacción un poco diferente, ¿verdad?, que quizás no tuvimos en años anteriores. Excelente, José. Creo que lo importante en este caso también es poder mostrar que es posible, es decir, esta referencia que tú nos estás haciendo, lo que nos dice que es posible tener esta experiencia dentro del aula de manera sencilla, es decir, provocar la realidad aumentada también tiene que ver con eso, que yo pueda tomar una imagen o pueda tomar algún tipo de intervención en un objeto, lo capture en tiempo real y que eso se pueda ver en una pantalla. Es decir, que ahí no estoy usando necesariamente un marcador, como nos explicaba Leo, sino que estoy jugando un poco con los recursos para hacer más divertido y más motivante y más interesante lo que estamos haciendo. Y también esto nos permite la participación de otras experiencias en tiempo real, en forma deslocalizada. Bueno, no sé si alguien de la audiencia quiera contarnos, digamos que tenemos aquí una audiencia interesante, están nuestras amigas Minerva, Pilar, Mar, Cherton, Meli, Radio Virtual nos está también apoyando este día, Soporturar, William, bueno, hay, digamos, de Yanira, David Solís, Ann, desde Puerto Rico, nuestra amiga del webcasting, Alberto, Alejandra. Bueno, si quieren decirnos algo, si han tenido alguna experiencia, comunicárnosla por aquí en el chat de Puentes al Mundo y también decirnos de dónde están, a los que no podemos identificar su nombre un poco por cómo está escrito el login. Aquí Leo nos dice que son estrategias, no, estamos hablando vía chat, puesto que no podemos comunicarnos por audio. Leo dice son tener siempre presente, darle motivación e innovaciones. Y también una de las cosas que decimos es que, ah, no, es Eliodina la que está hablando. Perdón, Eliodina. Pensaba que era Leonardo Montenegro. No, Leo está allí también. Leo, tú estás allí en el chat. Si puedes escribirnos, ya que no podemos escucharte, puedes interactuar vía chat. Ok, ahí está Leo también. Bueno, ya cerrando la conferencia, Deyanira dice, si no podemos llevar a los alumnos a la realidad, traigamos la realidad a los alumnos. Muy linda frase, Deyanira, gracias. Mark Cherton, Cheron, es Asociación de Andatic, es quien nos está acompañando allí. Y Josu de Aula Blog, excelente blog del cual nos nutrimos perennemente. Gracias, Josu. Esperamos que coloques allí también alguna entrada de realidad aumentada. De pronto, aprovechando el blog de Josu, colocar comunicarse con Leonardo y que Leonardo le pase las direcciones y así tenemos otra manera de comunicar esta experiencia. Pilar nos está dando allí el link de Ciberespiral. También podemos colocar la palabra Ciberespiral y podemos entrar allí. No sé si nos estás dando una referencia de realidad aumentada, Pilar. Sí, ella tenía Que algo ahí, ¿verdad? Andatic, ajá. Ella hablaba sobre, aquí un poquito más arriba en el chat, sobre Espiral y Educarel, Fundación Telefónica, en su línea de apostar por propuestas innovadoras, presentan un interesante proyecto que implicará la llegada del uso de tecnología emergente al mundo en el aula, ¿verdad? Y también Alejandra platica sobre una editorial, presentó en este ciclo un marcador que trae el libro de lengua al primer año de primaria, en la que presenta un personaje literario. Y nos dan unos links ahí. Creo que, Pilar, perdón, Civil, ya hacemos la transición de programación. Exactamente. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Leonardo. Independientemente de que perdimos el audio, fue maravillosa tu intervención, sobre todo porque nos das la mirada desde el programador, y nos haces, con tu charla, nos haces posible el acceso a este tipo de herramientas y la posibilidad de crear también con ellas, que es uno de los detalles importantísimos cuando hablamos de los recursos educativos abiertos y su aplicación en el área. En el aula, perdón. No me queda más que despedirme, darle las gracias por participar con nosotros y le doy el pase a José Rodríguez. Hasta pronto. Gracias por estar aquí. Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias, Civil. Siempre encantado de estos conversatorios muy interesantes y los esperamos aquí en el último domingo de cada mes a las 11:30 hora local en Caracas, Venezuela. Y también les anunciamos ahora que nos cambiamos de estudio a Radio Web 2.0. Estaremos con el tema de Antatic, profesionales en educación con las TIC, que nos presenta Pilar Sor Mateos desde Tarragona, en España. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias también a Leonardo Montenegro por su presentación de hoy de realidad aumentada. Hasta pronto. Con eso finalizamos la programación de hoy. Nos esperamos ahorita unos 2 o 3 minutos más en el web, la 2.0. Tienen que cambiarse de chat, va a ser puentesalmundo.net/radioweb2.0. Hasta pronto. Ok, sí, ya estamos fuera del aire. Así es. Bueno, gracias, cuéntame. Todo bien, parece que lo único fue una falla de audio ahí de Leonardo, no sé si lo está escuchando, pero muchísimas gracias. Y yo cierro aquí todo para poder ya tener aquí la grabación ya lista. Ok, un gran abrazo, José. Igualmente, estamos conversando. Hasta pronto. Chao. Bye. Chao.